Vamos a hablar sobre un tema que desde hace 40 años, un poco más de 40 años, se sigue pujando por esto, y es para saber dónde está el, cuál es el destino de las personas desaparecidas en aquella, en aquel golpe militar, cívico, eclesiástico, militar que sufrimos los argentinos en la década del 70. Estamos en comunicación telefónica con Nino Bonoldi. Él está dentro de lo que es Derechos Humanos aquí en Mendoza. ¿Cómo estás, Nino? Buen día, aquí Leandro te saluda. Leandro y la Mosquera, buenos días para todos y todas. Bueno, buenos días, gracias por darnos unos minutitos. Queremos saber, porque el próximo jueves, o sea, mañana, va a haber una presentación, ¿no? Justamente para buscar una respuesta rápida y contradecir este pacto de silencio que hicieron los represores, para saber dónde están los compañeros desaparecidos. Contanos un poquito sobre esto que se va a llevar adelante mañana, por favor. Sí, efectivamente mañana a las 11 horas en el anexo de la calle Espejo de la Cámara de Diputados, ahí, Espejo casi Patricias Mendocinas, se va a hacer una conferencia de prensa, una conferencia de presentación de lo que hemos denominado CoProDEP, que es la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de las Personas Desaparecidas durante la dictadura militar. Y bueno, efectivamente, como vos decías, el objetivo de esta comisión es la de buscar tanto en los organismos oficiales, diversos organismos oficiales y en la ciudadanía en general, datos que nos lleven, nos permitan encontrar el paradero de los desaparecidos en Mendoza, teniendo en cuenta que solamente en el cuadro 33, que recientemente inauguramos un espacio de memoria ahí, hemos podido identificar cuerpos de compañeros y compañeras desaparecidas, y por el pacto de silencio de los genocidas, esto se ha mantenido oculto para el resto de los 270 casos que tenemos en Mendoza. Así que es un hecho sumamente significativo el llevar adelante esta iniciativa, porque ha surgido también, aclaro, de una resolución del tribunal del noveno juicio. Ahora estamos en el juicio número 13, en el noveno juicio, el tribunal en su fallo final, junto con las condenas, dio lugar a una medida reparatoria que habíamos presentado los organismos de derechos humanos, en el sentido de instar a diversos organismos públicos a colaborar y abrir sus archivos para la búsqueda del destino de las personas desaparecidas. Bien, no solamente hay personas desaparecidas, sino también hay nietos que han sido secuestrados. Eso también lo avala. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Esta comisión se centra específicamente en los cuerpos, en encontrar los cuerpos de los desaparecidos, pero evidentemente cualquier dato que nos permita acercarnos a los nietos apropiados, pero por supuesto que será bienvenida. Y también se suma una iniciativa del gobierno nacional que se llama Yo Fui Colimba, se llama la iniciativa, que es muy interesante y que justamente invita a colimbas, a conscriptos que hicieron la conscripción durante ese tiempo de la dictadura militar 76-83, para que puedan aportar datos en este sentido. Así que creemos que quizás los objetivos que nos hemos planteado, esperemos que nos vayan abriendo un campo de conocimiento de lo ocultado cada vez mayor. Claro. Así que tenemos muchas esperanzas en eso. Claro. Vos sabés que dentro de... Te hablo un poco radialmente, ¿no? Los días miércoles tenemos un espacio de tango aquí en el programa, ¿no? A la tarde. Sí. Y desde Buenos Aires, con un grupo de autoras tangueras, se ha promovido el tango por la identidad. Y esto es que como el tango, es un crédito a nivel mundial, el tango se baila en todos lados, es conocido, nos identifica a nivel mundial, la idea es que cada cual que vaya a actuar en diferentes países, en diferentes lugares, comente este tema de la identidad. Para que también haya aportes de aquellas personas que quizás hace años que por el exilio no pudieron volver, no volvieron nunca más aquí, para que, bueno, se amplíe el abanico justamente, ¿no?, con esta identidad. Bueno, es maravilloso esto, porque por un lado demuestra lo que es la fuerza de la vida, que busca encontrar su verdadero camino de lo que ocultó la dictadura militar. Así que, bueno, es un camino virtuoso, porque por otro lado se contrapone con total decisión a lo que fue la idea de desaparecer personas. Es decir, la idea de desaparecer personas, la macabra idea de desaparecer personas, tenía en el fondo el objetivo de borrar cualquier rastro, y pretendían que nosotros olvidáramos a los desaparecidos, al no tener el cuerpo y al no saber nada. Y bueno, lo que han conseguido por esta maravillosa respuesta que da la vida es que 47 años después sigamos con las mismas fuerzas, las mismas ganas, el mismo amor, buscando a nuestros compañeros, compañeras, a los nietos apropiados. Así que es un mensaje, un fuerte mensaje de vida, creo. Exacto. El que estamos dando con esto y lo que vos me estás comentando, por ejemplo, con este tango por la identidad. Y además, Argentina ha sido el puntapié inicial, digamos, ¿no?, sobre derechos humanos, sobre la búsqueda de personas desaparecidas. Digo, es una referencia a nivel mundial también. Bueno, es dudable que esto ha sido así, porque la represión en la Argentina ha sido quizás de las más severas, las más fuertes, las más horrorosas, pero por otro lado también por algo que nosotros debemos rescatar de los argentinos, que es la creatividad, de alguna manera, en esta búsqueda de identidad, por ejemplo, de las abuelas, de los ADN. Bueno, eso evidentemente ha sido una búsqueda de creatividad enorme, y que se da en la Argentina de una manera, siempre resurge en la Argentina esa sorpresa de sorprendernos con esto. Así que estamos caminando ese camino que iniciamos siempre, que yo siempre digo, citando aquella sentencia, ¿cómo se sale de un laberinto? Bueno, un laberinto se sale por arriba. Exactamente. Y eso implica creatividad. Así que estamos encaminados con eso. Así que, bueno, los por supuesto, ustedes siempre están acompañándonos. Así que los invitamos a ustedes, a toda la audiencia, para mañana a las 11 en este salón anexo de la Cámara de Diputados, y más en estos momentos en que los discursos en negacionismo están surgiendo tan fuertes en los candidatos a nivel provincial y a nivel nacional. Así que la ciudadanía debe dar una respuesta clara, que memoria, verdad y justicia no se negocian, que van a ser una bandera y una política de Estado que se instauró desde el primer gobierno democrático post-dictadura con Alfonsín. Así que, bueno, son muchos motivos para darle una gran fuerza a esta y a todas estas iniciativas de de búsqueda de la verdad. Bien. Bueno, Nino, te agradecemos mucho estos momentos que nos brindaste y, por supuesto, como ya sabes, la mosquitera siempre está ahí al lado de los derechos humanos, ¿eh? Sí, seguro, estamos codo a codo, como tenemos que estar cada vez más, porque tenemos que construir un país muy plural y muy comunitario. Tenemos ese enorme desafío por delante, así que bienvenidos todos a esta lucha mancomunada. Bueno. Les mando un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo. Bueno, cómo no, Nino, un abrazo grande para vos y muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Adiós. Adiós, adiós.